reina tú que vuelas por los cielos, va marcando un desespero donde poder anidar. Y a mí me duele que te vayas de mi lado, a aventurar mil batallas que la vida te traerá. Ay, no te vayas, yo te lo ruego. Ay, no te pierdas en la inmensidad. Hoy con la aurora me incliné al cielo, pa' ver si al verte mi desespero se calma por momento nomás. Pero qué triste los paraderos, solo las nubes sonríen al cielo y nadie me dice dónde estás. Tendré que esperar noches lucero para ver si al conversar con ellos ya con la noche ven su unidad. El mundo sabe que yo te quiero y que me hace desesperar. El mundo sabe que yo te quiero y que me hace desesperar. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Y mi agonía. Y si te encuentras en el rincón de la alegría, nunca dudes del amor que existe en mi corazón. Mira que tus huellas me han marcado como la sombra al anochecer, como una fiesta que en cada año en mi pueblo la tienen que ver. Así igualmente vivo aferrado, una promesa te estoy pagando para que vuelvas junto a mi ser. Fíjate todo